Excelente, Edwin. Para finalizar, vamos a faccionar otra pregunta que también, como la anterior, ¿verdad?, es importantísima para mi persona comprender y saber el comentario de sus compañeros y compañeras. Yo quiero que usted sea lo más sincero posible dentro de los que ha escuchado de sus compañeros y compañeras con respecto a lo que son los talleres recibidos, ¿verdad? Pero le voy a afeccionar la pregunta de manera concreta. ¿Puede indicarme usted de esos comentarios que usted escuchó de sus compañeros y compañeras de dichos talleres recibidos por mi persona? Pues mis compañeros y compañeras opinan lo mismo que yo. Todos dicen que lo que se nos enseñó del tema nos ayudó a definir bien lo que queremos. Nos dio ideas de analizar nuestras metas y a corto, a medio y a largo plazo, y a estar motivados para todo lo que queremos ser en la vida.